Todos los días jueves, desde las 21 horas con 15 minutos, tenemos un encuentro espiritual, con buena música, temas de reflexión. Aquellos temas que engrandecen el alma junto al terapeuta Leonel Rojas. Un encuentro especial con tu corazón, con tu espíritu, con tu alma, junto a Leonel Rojas. Salud y espíritu, aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Un encuentro para compartir buena música, temas de conversación, el libro de Urantia. ¿Qué sabes de la existencia? ¿Del origen del hombre? ¿Sabes por qué estás enfermo? ¿Qué necesitas para recuperarte? Ven, descúbrete, conócete. Salud y espíritu, todos los días jueves desde las 21 con 15 minutos, solo aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, junto a tu gran amigo, el terapeuta Leonel Rojas. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos amigos de Puente Alto, auditores, personas que me sintonizan por primera vez. Quiero invitarlos a que se tomen un tiempo para ustedes, que pongan un poco en silencio los ruidos típicos de la ciudad hasta ahora. Si pueden un rato disfrutar de la comunicación a través del aire con ustedes mismos, yo voy a estar muy feliz. Y muchas otras entidades también que estoy seguro nos acompañan en este momento. En el programa pasado me comprometí en esta oportunidad a tocar también mi visión y la visión de muchos médicos en el mundo a los cuales yo sigo, el doctor José María Cardecín, por ejemplo, o investigadores y científicos que han tratado de explicarse en la evolución, la aparición, la evolución y cuál es la causa del cáncer. Y también quiero tocar un tema de la diabetes, que a menudo ustedes están escuchando por distintas fuentes, distintas maneras de acercarse a estos problemas. Yo también voy a tocar este tema sin farandulizarlo y tratando de entregarles soluciones prácticas como siempre, de bajo costo, porque sé que hay mucha gente que está escuchando y que ven la salud ya como un tema tan distante. Tenemos un miedo a los gastos médicos, a los gastos en medicamentos y muchas veces tenemos soluciones muy a mano. Hace un rato, cuando venía para acá hacia el programa, vi en una pared pegada en un colegio afuera unas frases, varios papeles, y decía una que me encantó. Decía: encontré la respuesta en el silencio. Y me quedo dando vuelta a ese tema porque es verdad. Nosotros estamos rodeados de ruidos, de distractores, de estímulos, y la manera de encontrarnos con nosotros mismos, las respuestas a muchas preguntas que nosotros estamos haciéndonos de distinta índole, están también en nosotros y en el silencio. Pero bueno, una radio no puede funcionar si no hacemos ruido. Mientras más ruido hacemos, parece que la gente más sintoniza. Pero en esta oportunidad yo quiero pedirles que bajemos un poco la frecuencia, como siempre. Los rockeros nos dejan aquí el ambiente bastante acelerado. Me encanta el rock, lo he dicho varias veces. Soy admirador de varias bandas chilenas. Y les voy a poner un rato más, les voy a regalar un temita de un grupo muy bueno, una banda rockera, ahí les voy a decir el nombre, que ha venido varias veces a Puente Alto, ha participado aquí también en festivales solidarios, que es lo típico. Las bandas de rock de underground, las que no están en la televisión, las que no están en las disqueras, son bandas que sobreviven con el esfuerzo de sus integrantes, tienen mucha genialidad y también conocen una palabra que es muy importante, y es la palabra solidaridad. Para mí, lo que rescata el rock y lo que rescata la actitud de tantos jóvenes que con mucho esfuerzo hacen música de este tipo, yo lo destaco, lo resalto, lo felicito por sobre todo su gran impulso solidario. No hay bingo donde no aparezcan sin cobrar, armando buenos grupos y bastante convocatorios. Así que para irnos sintonizando un poco, metiéndonos en el programa, por favor, Juan Carlos, quiero dedicarle un tema a la gente. Hay un tema de un grupo de rock que se llama Miguelitos, que es un estilo de música muy particular, y es para que ya nos aislemos un poquito y nos cambiemos de switch. Pero vamos con un poquito de rock. Vamos entonces, queridos amigos, quiero comentarles algo en este momento que siempre yo, en esta parte del programa, a manera editorial, mi comentario personal respecto de algo que nos preocupa a todos. Quiero hablar hoy día de la gente mayor, de la gente vieja, de la gente que como decía este tema, después que han dado toda una vida, casi ya no valen nada, lo esconden, ¿ya? La pensión promedio de un jubilado en Chile es de 120 mil pesos. Aproximadamente 180 dólares para los que nos escuchan de fuera. Y si el jubilado viene de una AFP, el jubilado más pudiente, la jubilación promedio es de 200 mil pesos chilenos, alrededor de 300 dólares. Por otro lado, el valor de la canasta básica para la subsistencia de un grupo familiar de 4 personas ya en el año 2012 era de alrededor de 140 mil pesos. Estos valores no se calculan todos los días, por eso usamos esa cifra. Y además no me quiero poner a desglosar cifras. Ustedes pueden verificar estos datos fácilmente y se van a encontrar con una terminología economicista, misteriosa, muy técnica. Hay que ser muy especializado y así uno se da cuenta que no entiende nada y se queda con el puro número. Pero hay que explorar un poquito y meterse un poco más para examinar estas cosas y analizarlo, porque no es tan difícil. Para que ustedes sepan, en Chile, el Instituto Nacional de Estadística, que es quien calcula el valor de la canasta familiar, determina el valor del IPC, la inflación, usa como dato para calcular este valor de la canasta básica familiar las variaciones del precio del pan, el arroz, las manzanas, carnes, cereales, medicamentos, etc. Hasta incluye acá, y escuche bien, equipos de teléfono, fax, todavía meten valores de fax, el valor de los autos, de los juguetes, el costo de la recreación y la cultura, equipos para deportes, equipos de camping, paquetes turísticos, todo eso está metido en una sola bolsa, y la variación de esos precios es la que finalmente un promedio general te da una cifra que es del orden de 140 mil pesos en el año 2012. Entiendo que este valor ha aumentado un poco, pero igual es bastante alto comparado con las pensiones de los jubilados. Pero a ver, ¿qué tiene importancia hablar de esto? Y aquí es donde yo una vez más quiero decirle, queridos amigos que nos escuchan, que hay que abrir un poco la mente y darse cuenta de lo que está pasando, porque antes que nos pille el tiempo, tenemos que darnos cuenta que es un fenómeno al cual todos nos acercamos. La población chilena envejece, y envejece en condiciones muy precarias y muy tristes. Sabemos que en los últimos 20 años la tasa de crecimiento de la población anual es apenas un 1.7%. Eso es lo que crece la población del país anualmente. Chile se encuentra en un proceso de transición avanzada hacia el envejecimiento demográfico de su población. Fíjense ustedes que para el año 2025, por cada 100 niños menores de 15 años, habrá 100 adultos mayores de 65 años. En Chile se considera adulto mayor las personas que tienen más de 65 años. Pero de acuerdo a las cifras, en el país la mayor longevidad es femenina. Es decir, existe una mayor expectativa de vida en la mujer, o bien una mayor mortalidad masculina. Este fenómeno ha hecho que la vejez en Chile se caracterice como femenina. No hay viejos, hay más viejas que viejos, dice la gente. Ojo, pero una cosa, según la Organización Mundial de la Salud, se considera adulto mayor en el mundo a las personas mayores de 60 años, no los de 65. Por lo tanto, este valor que les daba yo antes es mucho mayor, porque acá lo determinan a partir de los 65 años. Así es que me parece aquí también se ve un poco la manipulación de los números para mejorar los indicadores económicos y esconder un poco el drama de pobreza y miseria en que envejecen y mueren miles de chilenos que después de haber trabajado toda su vida enfrentan el final de sus días en condiciones casi inhumanas. El cambio cultural y valórico de la sociedad chilena evidencia ya un fenómeno: es la ausencia de preocupación por lo que nos espera cuando seamos viejos. Para muchos, ya les decía al comienzo, hablar de estos temas no les llega, no les importa, porque creen que nunca van a llegar a esta etapa de sus vidas. Esto me recuerda al drama de las ranas. Las ranas no tienen sensores de temperatura en su piel. Usted la pone en una olla con agua al fuego y la rana va a estar feliz flotando en el agua, nos va a mirar con sus ojitos desde la olla, relajadita, sin darse cuenta de lo que la espera, hasta que ¡zas! Es tarde ya para escapar y el agua está hirviendo. Que no nos pase a nosotros esto, le digo a la gente que todavía se considera joven. Los viejos envejecen en soledad, pobres, fuera del sistema, esperando con ansia el fin de mes para empezar otro periodo de subsistencia, y así hasta llegar el día en que abandonan este mundo. Usted verá que cuando muere un viejo, para muchas familias es como algo sin importancia. Los mismos familiares dicen, bueno, era de esperar, si el viejo ya está viejo, ya la vieja ya... ¿Qué más iba a hacer si tiene 85 años? Me congela esta falta de sensibilidad. Este comentario pretende sensibilizar acerca del valor de la vida. En cada instante la vida. No solamente la vida de los bebés, sino que también la vida importantísima de la gente que está en una etapa avanzada. No importa la edad, no importa la condición social. Todos somos importantes en este mundo. Todos formamos parte de un plan. Porque por cada minuto de vida hay una oportunidad más para trascender. Yo le digo a la gente joven, ahora que está el tema de las jubilaciones acá y no más AFP y etcétera, todo lo que ya sabemos que pasa, hagan un esfuerzo y ahorren aunque sea 10 mil pesos en el APB, porque cuando ustedes jubilen va a ser tarde, va a ser como la rana que flotó en el agua feliz mientras son jóvenes, ganan sus lucas, las gastan, las disfrutan, carretean, hasta cuando se empieza a poner pesada la cancha ya es tarde para revertirlo. La tristeza que me da a pensar en la gente vieja. No nos preocupamos de ellos. Dejamos que vayan a comprar el pan. Fíjese que la mayoría de los viejos viven de allegados. Los que no tienen dónde vivir cuando ya enviudan se quedan solos, viven de allegados. Y usted va a ver en las tardes, típico, el viejito pasado con la bolsa pasando a comprar el pan. Una vez que son allegados, ya son, pasan a ser como empleados, o sea, son personas de segunda clase. No tienen cómo comunicarse, porque a medida que avanza la edad van perdiendo la capacidad auditiva. Entonces hay muchos viejos sordos que no escuchan, no ven, tienen problemas para movilizarse, no tienen dinero, son pobres. Entonces yo les recomiendo a todos que hagan un esfuerzo, piensen un poco en lo importante que es estas personas, las personas que son mayores. Yo les voy a dar más adelante unos datos que ustedes van a quedar pensando lo que les digo. Muchas enfermedades que no tienen explicación tienen su respuesta en los recuerdos de los viejos. Hay técnicas terapéuticas que se basan en buscar en las memorias celulares, en las memorias del árbol genealógico, historias ocultas, historias de vergüenza, dramas familiares, que una vez que son rescatados y traídos a la luz, son aclarados y se le devuelve, se le hace el reconocimiento a ese ancestro que pasó ese sufrimiento tan terrible y que estaba oculto en varias generaciones, una vez que se hace ese acto de perdón, de saludo, de agradecimiento, hay personas descendientes que mejoran de enfermedades tales como, y lo que les digo tiene base, autismo, esquizofrenia, hay problemas de depresión endógena, y en fin, son técnicas terapéuticas que se han ido descubriendo en los últimos tiempos, a partir del año 1970 más o menos, junto a otros avances en la interpretación, en la mirada hacia la salud. Bueno, yo como en la parte terapéutica, en esta parte del programa, les quería hacer este comentario porque, y ahora les digo, existe una técnica para decodificar emocionalmente enfermedades que no tienen explicación, depresiones, fracasos, gente que anda, que nunca tiene dinero, que no sabe por qué el dinero se le hace humo, y cuando empezamos a buscar en sus historias familiares, en tíos, en abuelos, en abuelas, nos encontramos con historias que quedaron allí sin terminar y que la está terminando usted muchas veces, o un hijo suyo. Así que termino mi comentario acerca de los viejos y que nos preocupemos un poco más de ellos, que nos preocupemos que tienen sus documentos, que tienen carnet, que son alguien, porque muchas veces a la gente ni siquiera le sacan carnet. Como está viejo, ya no tiene el hijo, la hija tiene el poder para cobrar su jubilación, ya ni siquiera se preocupan de que tenga carnet. Entonces cuando llega el momento final de sus días y se mueren, tienen los problemas para poder cobrar en la asistencia social de Chile un dinero que se les da a estos viejitos, donde pueden financiar el ataúd y un nicho. Son cosas, muy detalles, muy simples, pero denle importancia, interróguenlos, hablen con ellos, tomen a la viejita que está en la casa y pregúntenle qué pasó con la tía tanto, qué pasó con la mamá de ella, qué historias hay ahí, ¿ya? Porque ya está en la Biblia esto, los que les gusta leer la Biblia van a recordarse, hay una parte donde dice los pecados de tus padres serán pagados hasta la tercera y cuarta generación, creo que Isaías lo dice, y el psicólogo Carl Gustav Jung también, él demostró de que lo que usted, mi amigo, no resuelve en su vida, los problemas que usted no soluciona ahora van a pasar a sus descendientes como destino. Esto es para ilustrar todo lo que yo le estaba, los antecedentes que yo le estaba dando. Así que bueno, por ahora eso sería. Quiero pedirle un tema a Juan Carlos que lo busque mientras tanto, se llama Qué pena siente el alma, de Violeta Parra, porque a propósito de los viejos me acabo de acordar que hoy 27 de abril, hace aproximadamente 14 años, mi madre se graduó en este planeta y emprendió su rumbo hacia las estrellas. Así que hoy día 27 de abril, hace tiempo mi mamá, que hoy día, cada día la extraño más, en buena onda, ¿sí? Y yo sé que me voy a encontrar con ella cuando me vaya para darle ese abrazo que le quedó pendiente de despedida. Así es que los dejo con Violeta Parra y uno de los temas favoritos de ella en su juventud, Qué pena siente el alma. Salud, madre. Se opone a lo deseado. sombra de la duda y por mi mente pasa como fatal visión. Así es. También tenía mamá, yo tengo mi madre que ya está en el cielo esperándome, en algún lugar, en algún planeta está por ahí ella. Y mi padre también. Quiero hablar ahora un poco sobre el cáncer. A ver, la visión que yo le voy a dar a esta presentación, que espero no extenderme mucho para no aburrirlos también, pero yo sé que hay gente que está preocupada del tema del cáncer. ¿Qué sabemos del cáncer? Del cáncer en realidad no sabemos mucho. Tenemos instituciones, el Ministerio de Salud tiene políticas de prevención, porque las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, ya que no se sabe cómo enfrentar esta enfermedad tan terrible, la mejor política es la de prevención. Ahora, la prevención, y aquí yo les digo también una vez más, abran bien oreja, pestaña y ceja, la prevención es hasta por ahí nomás el Ministerio de Salud. Porque yo no sé cómo, la idea de ellos es detectarla a tiempo, al parecer. La política es detectarlo a tiempo para poder introducir una terapia más oportuna, ¿ya? Hacer la cirugía a tiempo, entregar los medicamentos a tiempo. Pero todavía hay algo que hay que hacer mucho antes, y eso es lo que yo les quiero conversar. Podemos saber, podemos sospechar de que hay una relación en los genes, que hay ciertas proteínas, que el microambiente, que los tumores, etcétera, entregan información que puede ayudar a facilitar el diagnóstico y pronóstico. Anda mucha gente preocupada hoy día de determinar si tal o cual genoma lo tiene para poder hacer algo y sacarle ese genoma para que no le dé cáncer. El principal factor, uno de los principales factores, y aquí yo saludo al doctor Soto, el del canal 13, uno de los principales factores para llegar a tener este tipo de enfermedad es el factor miedo. Y si ustedes se fijan, uno de los principales, el ambiente, la atmósfera que rodea cada vez que se habla del cáncer es el miedo. A ver, ¿qué sabemos del cáncer? Sabemos que no tiene cura, o al menos una cura que sea oficial, que esté garantizada, que sea conocida, no hay. ¿Qué más sabemos? En el cáncer no hay virus, en el cáncer no hay microbios, no hay bacterias ni ningún patógeno asociado. Por lo tanto, el cáncer no es contagioso. ¿Estamos? Bueno, no existe en la sangre ningún patógeno circulando. Se ha investigado mucho esto, años. Se ha buscado ese patógeno y nunca se ha encontrado. Bueno, si por lo tanto el cáncer no circula por el organismo, no circula en la sangre, ni en la linfa, ni está flotando en el plasma intersticial. La metástasis, entonces, es otro cáncer, un cáncer secundario, pero es un cáncer más nuevo. Bueno, entonces, recordando lo que decía, si no existe patógeno, jamás podrá existir una vacuna. ¿Cuántas veces escuchamos por ahí que hay un equipo de investigadores que está desarrollando una vacuna contra el cáncer? Todo eso, según el doctor José María Cardecín, que no es doctor, es un ingeniero y un bioquímico, son voladores de luces. No van a encontrar jamás una vacuna porque el cáncer no tiene patógenos, ni virus, ni microbios asociados. ¿Cómo funciona una vacuna? Recordemos, primero se entrena nuestro sistema inmunológico para después enfrentar el patógeno. Le ponen una vacuna al niñito con unos patógenos debilitados y entonces el cuerpo los aprende a reconocer, y cuando después, adulto, este niño se enfrenta al patógeno ya desarrollado en el ambiente externo, su sistema inmunológico sabe defenderse. ¿Qué más sabemos? Que el cáncer siempre está asociado a un tumor. Pero ojo, y aquí les pido por favor que tomen atención a esto. El tumor es el síntoma de un estado o terreno canceroso. Y este tumor va a aparecer en el terreno más propenso, en el tejido más propenso donde se pudiera manifestar. Fíjense que hay un médico alemán que se llama Rihammer, que él descubrió allá por los años 70 más o menos, a raíz de un accidente trágico que le ocurrió, un problema familiar, él finalmente logró relacionar los shocks emocionales intensos de bajo ciertas características que desarrollan una marca en cierta zona cerebral, asociada esa zona cerebral a una parte del cuerpo, a un órgano. Y después aparecen tumores cuando el cuerpo, el terreno del cuerpo de esa persona tiene las condiciones, genera en ese lugar un tumor. Eso lo vamos a hablar en otra oportunidad. Y en general nosotros no tenemos conciencia de lo que está ocurriendo. Nos enfrentamos al tema del cáncer con miedo, finalmente se detecta en algún familiar, en alguien que tiene un tumor canceroso, y lo típico, que lo primero que se intenta hacer, operar, cirugía, cortar. Si la cirugía no extirpa de raíz el cáncer, vamos entonces a proceder a una terapia, a una radioterapia. Lo vamos a quemar. Y si no funciona la radioterapia, entonces vamos a envenenar. Le metemos quimioterapia y matamos no solamente las células cancerosas, sino que también todo tipo de célula que se esté reproduciendo de una manera rápida. Se empieza a caer el pelo, se caen los dientes. Y ustedes saben todo lo que significa para una persona, y ojalá no lo sepan, ¿eh?, todas las consecuencias de una quimioterapia. Y aún así el tumor no desaparece y reaparece en otra parte, pero ahí está. Es una lucha terrible, se gasta mucho dinero, gente que gasta millones, ustedes lo saben, y finalmente terminamos perdiendo esa batalla. A ver, otro tipo de problemas similares a estos estados, terrenos adecuados para que se desarrollen estas enfermedades, pues son por ejemplo las alergias. Una alergia, no hay tampoco explicación. Se cree que son agentes que hacen que el cuerpo reaccione de alguna manera extraña y termine infectando o atacando ciertas zonas, ciertas mucosas, porque el polvo, que el polen, la tintura de cabello anda a hacer todo lo que se nos ocurre. Yo creo que nosotros somos alérgicos a todo. Cualquier persona que se quiera hacer un test de alergia va a ser alérgico a todo, pero según esos indicadores, pero no todo el mundo desarrolla alergia. La artritis reumatoidea es otro problema, la fibromialgia, la esclerosis lateral amiotrófica, en general enfermedades autoinmunes que nos dicen que el cuerpo se ataca a sí mismo. El cuerpo es algo tan sabio, está tan bien hecho, que es muy extraño que el cuerpo se ataque a sí mismo. Entonces, lo común aquí son estados corporales que favorecen la aparición. Entonces, el terreno adecuado favorece la aparición de la enfermedad. Y aquí es donde vamos a ir al grano, y yo le voy a dar unos datos para que ustedes empiecen a proteger. Si usted todavía no tiene cáncer y esperemos que nunca lo tenga, tome nota de lo que hay que hacer. Primero, entendamos que nuestro cuerpo tiene varios sistemas para limpiar el terreno corporal, ¿verdad? ¿Cómo se ensucia el terreno? Y aquí es donde yo tomo el punto que le decía, que las organizaciones que tratan de hacer tomar medidas preventivas, haciendo detección temprana de cáncer, le falta hacer la parte inicial, lo más importante, que es cuidar la alimentación y lo que respiramos. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras comidas hoy día tenemos la presencia de muchísimas sustancias que no son reconocidas por el cuerpo, no forman parte, no existen en la naturaleza. Los preservantes, la sucralosa, por ejemplo, es una molécula sintética, no es un endulzante que esté en la naturaleza como la stevia o como la miel. Tenemos los preservantes, los colorantes, los saborizantes, intensificadores de sabor, todo lo que sabemos que se le pone a los alimentos para que duren más tiempo y no perdamos dinero, no haya mucha pérdida para la industria de los alimentos. Entonces, nuestro plasma intersticial, a la medida que nos vamos alimentando, el cuerpo, en hacer el metabolismo, en hacer la digestión, encuentra esta sustancia y la parte, las eliminamos a través de las heces fecales, de la orina y de la respiración, y el resto puede ir quedando en nuestro plasma intersticial y se va acumulando hasta cuando llega un momento determinado en que el terreno está propicio para que las células comiencen a mutar. No me voy a meter ahora en ese tema porque da para un programa completo cómo el cuerpo hace, cómo toman las células la manera de defenderse. Pero recordemos, nosotros tenemos un hígado que se usa para filtrar y limpiar la sangre y para metabolizar. tenemos un pulmón que se encarga también de limpiar la sangre, de inyectarle oxígeno a la sangre y por otro lado retirar el CO2, que es el producto de la respiración celular, que es un gas que hay que botarlo, el cuerpo lo bota por los pulmones. También tenemos otro órgano que es un riñón. Los riñones se encargan de filtrar también la sangre arterial, para eliminar desechos que todavía no han sido eliminados y los bota por la orina hacia afuera. A través de la piel también hacemos drenaje, también botamos hacia el exterior sustancias que están de más en nuestro cuerpo. Por otro lado tenemos el colon. ¿Quién no tiene colon irritable? ¿Me quieren entender por qué tienen colon irritable? Si ahí juntamos desechos metabólicos, juntamos todas estas sustancias venenosas, tóxicas que estamos ingiriendo en la alimentación, y además el resultado de nuestras emociones contenidas, las rabias que generan, nosotros mismos generamos sustancias tóxicas en nuestro cuerpo, todo va a dar ahí esa tripa, que es como la continuación del water, pero está dentro de nosotros. Así que tomemos, cuidémonos un poquito nuestra digestión, de nuestra alimentación, para no andar trayendo un water sin tirar la cadena a nuestro propio cuerpo. Imagínense la fuente de enfermedades que tenemos ahí. Imagínense el cansancio del cuerpo, está neutralizando todos los patógenos que hay. Y tenemos las mucosas. Ya les hablé el tema de la industrialización de los alimentos. En un programa pasado, el primer programa, creo que les conté las estadísticas de mortalidad por el tema de la alimentación y del cáncer. Y estos órganos que yo le mencionaba son como los filtros que tiene el auto. El auto tiene un filtro para la benzina, tiene un filtro para el aceite, para que el autito ande bien y ande con buen rendimiento. Nosotros también tenemos esos filtros, pero a nadie se les enseña, y aquí es donde está el pecado de los organismos de que están encargados de la detección y la prevención del cáncer, no se nos enseña a hacer aseo de nuestros órganos, no se nos enseña a mantener nuestros filtros limpios. ¿Cómo limpiamos los riñones? Con agua. Si tomamos agua pura, no agua mineral exclusivamente ni bebida, agua en ayunas, unos vasos de agua en ayunas, nos ayuda a limpiar los riñones. ¿Cómo limpiamos el hígado? Tenemos plantas benéficas para la salud, como por ejemplo la alcachofa, como por ejemplo el bailagüen, como el cardomariano, que nos ayuda a limpiar el hígado. ¿Cómo limpiamos los riñones? Ya les comenté, el agua, y tenemos una planta que se llama berberis. Berberis se llama esta planta, pero yo le voy a dar la papa, le voy a dar el dato exacto después. Y así, ¿cómo limpiamos los pulmones? Tucílago, que lo conocen ustedes, el tucílago, el humilde tomillo, que se usa para la carne, para condimentar las comidas, también es un potente drenador de los pulmones. Si nosotros nos encargamos de limpiar los filtros, si comemos sano, si hacemos caso omiso de la invitación a comer papas fritas o papitas, todas estas papas, todas estas sustancias que están en los mercados de comida rápida, si dejamos de lado todas estas cochinadas y hacemos una alimentación basada en verduras, en frutas naturales, en verduras, en carnes sin mucha contaminación, y además hacemos uso de estas plantas y hacemos uso de homeopatía, tomen un lápiz y van a anotar lo que yo les voy a decir. Y hacemos uso de homeopatía, nosotros vamos a poder empezar a limpiar nuestro organismo y vamos a poder alejar el riesgo de adquirir una enfermedad de estas tipos que nos atacan, digamos, como las que le mencioné, y otro del cáncer, de una manera práctica, muy económica, y nos vamos a proteger, digamos, pero vamos a hacer prevención a un nivel mucho, mucho más anterior que andar tomándome muestras de sangre o radiografías para ver si ya me salió un tumor. Porque una vez que usted le detectaron el tumor, mi amigo, usted ya está en el ciclo, la maquinaria, y después cuesta mucho más mejorarse. Así es que quiero pedirle un poquito a Juan Carlos que pongamos otro tema musical. Mientras tanto, elígelo tú. Mientras tanto yo voy a tomar un poco de aire y de respirar, porque esto de hablar así en esta radio, estamos en soledad. Juan Carlos, Radio Controlador, y no hay nadie más, afuera está oscuro, los autos están pasando ya muy pocos por la calle, se está haciendo tarde, hay que ir a dormir, pero antes de que se duerma usted, yo le pido por favor, tome un lápiz y un papel, que le voy a dar tres indicaciones. Va a gastar alrededor de 6,000 pesos, y si usted me hace caso, va a quedar mucho mejor preparado que otras personas para defenderse frente a este tipo de enfermedades. Saludos a Teresa. Está escuchando. Dile que me, dile que en, el, en la música que hablo con ella. Así con Bosé, Miguel Bosé, me gusta Miguel Bosé también, un músico genial. Vamos a hablar entonces del, le voy a dar el dato, espero que todos tengan lápiz y papel. Miren, si usted tiene esa picazón extraña en la piel, esa alergia o en la mucosa, que una reacción que muchas veces tienen las personas, una recomendación es abandone los lácteos. Si usted tiene una alergia, tiene una mucosidad extraña, no sé, tiene irritaciones nasales, le pica, primero que nada, elimine los lácteos, déjelos por un tiempo, no se preocupe del calcio. En otra oportunidad le voy a contar que ese calcio que de las vacas no es tan adecuado como nos lo han pintado, porque la leche de la vaca, el calcio que tiene, y la leche de la vaca está destinada a que el animal que se la toma suba 100 kilos de peso en un mes. Para eso es la leche. Y una vez que el ternero alcanzó la edad adulta, ya no toma más leche, come pasto. Y yo nunca he visto un ternero con alergia. Pero nosotros no tomamos la leche. Y está comprobado, yo le tengo los argumentos. No hay que tomar leche vaca. El calcio lo puede tomar de legumbres, de verduras, como por ejemplo la espinaca, de frutas. Ahí hay calcio. Y es el calcio que nosotros lo conocemos y el cuerpo humano lo reconoce. Entonces, lo que yo le voy a hablar un poco, cómo nos desintoxicamos. El proceso de drenaje y detoxificación consiste en neutralizar y eliminar las toxinas que se encuentran y se han ido acumulando en el organismo. Eso le decía yo, la alimentación. Cuando estamos muy intoxicados, nosotros vamos a andar cansados, no tenemos energía, nos sentimos raros. Es porque estamos intoxicados, nuestro plasma intersticial está lleno de esos desechos, nuestros riñones no están bien, el hígado tampoco, le aseguro que tiene hígado graso. Entonces la detoxificación consiste en unas reacciones químicas que se van a producir en nuestro organismo, mediante las cuales las toxinas van a ser transformadas en sustancias menos tóxicas e hidrosolubles para poder de este modo eliminarlas con mayor velocidad. A ver, van a ir a comprar una farmacia homeopática. A ver, Hahnemann, que está en la salida de Metro Estación Central, Alameda 3333, ahí hay una. Pueden comprar y aquí van a gastar como 6.000 o 7.000 pesos. Van a comprar. Anote. Para limpiar el hígado, Cardus Marianus en D6. Cardus Marianus en D6. Unos globulitos. Para limpiar el riñón y pulmón, Berberis. Berberis en D6, con B larga. Berberis. Berberis en D6. Y pueden agregar Berberis en C200. Berberis en C200. Pero esto lo toman cada 8 días. Son unos microglobulitos. Se toma todo el frasquito, chiquitito. ¿Ya? Cada 8 días. Si usted quiere hacer más intensa su limpieza. Y para limpiar el colon, Nux Vomica. Nux, se escribe N-U-X. Nux Vomica, con B corta, en D6. En homeopatía los medicamentos tienen un nombre y van acompañados de un numerito que es la es como la dilución, es un número técnico de los homeópatas. Si usted va a la farmacia que está en Alameda 333, pregunte por Fernando Gorena, que es el químico farmacéutico amigo mío, muy bueno. Incluso pregúntele más datos porque él le puede dar más información. Yo, como estoy aquí en la radio y no puedo extenderme más, les doy este dato que ya es suficiente. Mire, estos globulitos usted toma en la mañana en ayunas, se toma el Berberis, se pone 15 globulitos debajo de la lengua, 15 globulitos debajo de la lengua, y deja que se disuelvan ahí antes de lavarse los dientes. Después, al momento de ir a almorzar, usted una media hora antes toma 15 globulitos de Cardus Marianus y se los pone debajo de la lengua. 15 globulitos debajo de la lengua son para el hígado. Y la noche, cuando usted se va a acostar, se pone debajo de la lengua, ojalá se haya lavado los dientes, y espera una media hora. 30 globulitos de Nux Vomica. 30 globulitos debajo de la lengua de Nux Vomica. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando usted esté acostado, esté durmiendo y su cuerpo se esté regenerando, está haciendo todos los procesos que el cuerpo hace cuando el cuerpo está en reposo. Hay varias cosas que están pasando ahí, usted no se da cuenta. Entonces además empieza a limpiar el colon, los intestinos. Y en la mañana, cuando usted, con el resultado metabólico de la noche, uno va a la primera orina de la mañana a botar esos desechos que el cuerpo botó en la noche, le vamos a seguir ayudando al riñón. Usted se va a tomar estos el Berberis en la mañana, y entonces a través de los riñones vamos a limpiar lo que en la noche limpió la Nux Vomica. Y antes de almorzar, el cargo mariano le va a ayudar a usted a limpiar su hígado y empezar a reducir los indicadores de grasitud y bajar el colesterol. Mire, esto es, le van a costar entre 6.000 a 7.000 pesos más el costo de la locomoción. Y como no es tanto dinero, si quiere, hágame caso y pruebe. Y va a ver cómo va a empezar a andar mejor. Va a andar más livianito, va a andar de mejor ánimo, porque ya no va a sentir cansado. Y por otro lado, tiene usted que hacer esto, este otro esfuerzo. Deje de comer tanta cochinada. Empiece a consumir verduras, coma ensaladas, coma frutas. Si usted saca la cuenta, una botella de bebida gaseosa, dicho medio, reemplácela por frutas. La fruta tiene, una manzana tiene mucha agua. 70% es agua. Y esa agua es agua filtrada, es agua limpia. ¿Ya? No le voy a seguir contando más porque esa era la idea. Le repito, no, hoy día no voy a hablar de la diabetes porque ya se me está yendo el tiempo. Tengo otros temas que tocar. Y con esto ya tiene un... Igual decirle al diabético, porque con esto usted va a andar mejor. Va a empezar a limpiarse. Después le voy a dar un dato para que limpie el páncreas y podamos ver si se puede recuperar ese páncreas. Para personas que tienen esas alergias raras, deje los lácteos. No me crea, busque, investigue, ¿ya? No me crea a mí, busque, dude. des el valor y busque, averigüe, se da cuenta que la leche de vaca es rica para mucha gente. Así es que podemos entonces empezar allá a cambiar un poco de tema. Vamos a irnos a la otra parte de este programa. Y vamos a meternos en un tema más de fondo. Vamos con el libro de Urantia. Si usted no cree en Dios, está bien, es su opción. Todo el mundo tiene su verdad. Yo tengo parte de la verdad, yo no quiero presionar a nadie. Pero mire, como lo vemos los creyentes, una persona que no cree en Dios es como una persona que está flotando en el mar y no cree en el agua. Pero bueno, le dejo eso planteado. Para el materialista no creyente, el hombre es tan solo un accidente evolucionario. Sus esperanzas de supervivencia están enganchadas en la ficción de la imaginación mortal. Sus temores, amores, deseos y creencias no son sino la reacción de una mezcla accidental de ciertos átomos de materia sin vida. Ningún despliegue de energía y ninguna expresión de confianza pueden llevarle más allá de la tumba. Las obras piadosas y el genio inspirador de los mejores entre los hombres están destinados a extinguirse en la muerte, esa larga y solitaria noche de olvido eterno y extinción del alma. La desesperación sin nombre es la única recompensa que recibe el hombre por vivir y luchar sin descanso bajo el sol temporal de la existencia mortal. Cada día de vida lenta y seguramente aprieta el nudo de un destino despiadado, decretado por un universo material hostil e implacable, que será el último insulto para todo lo que en el deseo humano es hermoso, noble, elevado y bueno. Pero este no es el fin ni el eterno destino del hombre. Esta visión no es más que el grito de desesperación pronunciado por un alma errante que se ha perdido en las tinieblas espirituales y que lucha valientemente frente a los sofismas mecanicistas de una filosofía material enceguecido por la confusión y la distorsión de una erudición compleja. Y toda esta condena de oscuridad y todo este destino desesperado se disuelve para siempre con un valiente despliegue de fe por parte del más humilde e ignorante de los hijos de Dios en la tierra. Esta fe salvadora nace en el corazón humano cuando la conciencia moral del hombre se da cuenta de que los valores humanos pueden ser transformados en experiencia mortal, de lo material a lo espiritual, de lo humano a lo divino, del tiempo a la eternidad. Textos del libro de Urantia. Esto fue presentado por un Melquisedec de Nevadón. Miren el nombre que le estoy dando, queridos amigos. Yo les he comentado que existe una manera en que se nos entregó información allá entre, fue un proceso que duró entre los años 1908 hasta el año 1930, 1934. Ocurrió un fenómeno que generó una expectación entre personas que después de todo era bien adecuado el grupo que se eligió para hacer llegar esta información. Ocurrió que a través de una persona que tenía un comportamiento extraño, que fue examinado por psiquiatras, por distintas personas de la época, que su especialidad era desenmascarar patrañas. Era una época en que estaba de moda el espiritismo, la búsqueda por temas medios mágicos y comunicación con personas del más allá. Una serie de patrañas que desenmascaraba un señor que se llamaba William Sadler, que es un psiquiatra que trabajó con Freud, su señora, que también era médico, y otras personas más, un grupo. Y ocurría que había un personaje cuyo nombre no se guardó porque una recomendación que nos dieron los mismos reveladores, le dieron a ellos, para que después no se confundiera el mensaje con el mensajero. Entonces, esta persona, de una manera muy especial, empezó a hacer llegar información a través de voz, había como que él hablaba dormido, y a través de eso se comunicaba con un lenguaje, con palabras que no eran de él, al decir de su señora, y empezó a entregar información. Voy a cortar un poco la historia aquí para decirles que finalmente esto se convirtió en la entrega de una cantidad de 196 documentos que fueron hechos llegar a la humanidad, porque se presencia desde afuera de este planeta que estamos bastante confundidos. Entonces, como una manera de reorientar a la humanidad, que siempre ha estado asistida por estos seres, siempre, y ellos en estos documentos lo describen, se hace llegar a esta información en un proceso largo, y se le entregó a este grupo, se constituye un grupo, en acuerdo con estos asistentes interestelares, por así decir, que no son ni marcianos ni personajes de películas, sino que son seres interestelares que habitan en este universo y forman parte de un equipo de asistencia a la vida que existe en los planetas de este sector del universo. Así es que estas personas empezaron a recopilar esta información y fueron examinándola, y se dieron cuenta que tenía una cantidad de información impresionante, y finalmente logran construir un libro, y los originales de ese libro se tomó nota, se dejaron las copias que demuestran que esa es la fuente original, porque ya ellos conocen, todos sabemos la tendencia que tenemos a tomar los elementos y empezar a manipularlos para de manera que estén de acuerdo a nuestros propios intereses, y entonces el camino se empieza a perder una vez más. Así que se veló porque esta información no fuera modificable ni manipulable. Y toda esta información está en un libro que se llama El Libro de Urantia, que describe a Urantia, el lugar donde está en el universo. Urantia es el nombre que afuera se le da a este planeta, el nombre cósmico se llama Urantia, que resulta que es el planeta número 606 de este universo que tiene vida humana habitada. Así que toda esta gente que anda buscando ovni y tratando de hacer contacto con extraterrestres y todo eso, le aviso al tiro, vayan y lean el libro Urantia, el documento 42, 43, 44, donde aparece una descripción de cómo es la vida en otros mundos, entregado por por fuente de primera información. Yo les digo, esta información que yo les digo no es secreta, no es para formar una religión, ni un partido político, ni tomar poder sobre los demás seres humanos. Esto apunta al conocimiento personal, porque todos los seres humanos llevamos adentro algo, todos. Este es un misterio. Han tratado de explicar por qué la gente tiene, por qué los seres humanos buscan algo. Y unos dicen que es por cultura, otros dicen que son inventos de personas más poderosas que tratan de manipularlo a la gente más sencilla a través de una religión. Todo eso puede ser verdad o parte de la verdad. La realidad es que a través de nuestra mente está actuando un extraño poder que llevamos todo adentro, que nos hace buscar la explicación a fenómenos trascendentales que nos dan una energía para vivir cuando encontramos esta información, y nos da un sentido más rico, un sentido de la vida que es más trascendente. Lo que yo le acabo de leer es uno de los textos que está en uno de los documentos del libro de Urantia, pero yo quería hoy día partir con un ciclo sobre antropología, cómo es que llega la vida humana acá. Nosotros sabemos, a través de la historia, de la cultura religiosa, nos han dicho que los primeros padres de la humanidad se llamaban Adán y Eva. Eso es una parte, la verdad, para que ustedes se den cuenta, en el libro Urantia se menciona esto, pero no como sale en la Biblia. Que lo interesante de esto es que si en la Biblia alguien escribió sobre Adán y Eva, es porque ellos de alguna parte les llegó esa información. Y efectivamente existió Adán y Eva, pero no como aparece en la Biblia, sino que como los reveladores lo cuentan. En el próximo programa yo le voy a contar los nombres de muchísimos reveladores para que ustedes busquen la información, y si quieren buscarla de inmediato, si usted no me cree lo que le estoy diciendo, miren, métase a internet, por algo la tenemos a nuestra disposición hoy día, no es casualidad, métase a la página www.urantia.org y se va a encontrar con la sorpresa de que este libro es conocidísimo en el mundo, que está publicado en más de 27 idiomas, chino, ruso, alemán, los idiomas más increíbles, y entre otros en español. Y existe un grupo, una fundación que se encarga de velar de que esta información no sea adulterada. Porque además, mire, lo decía algo todavía, es mucho más agradable. Este libro no se interpreta. este libro se lee, esta información. Aquí no es como otros textos que usted los puede interpretar según su impresión. Entonces, si yo lo interpreto de esta manera, armo un grupo por aquí y viene otro que lo interpreta de esta manera, armo otro grupo para allá y vamos con la misma historia de siempre. El libro de Urantia no se interpreta. El libro de Urantia es información para que usted la use. Y no solamente la están usando los que andan en busca de Dios, de información más trascendental. Los científicos también la usan. Nosotros tenemos información de que hay mucha gente que lo lee el libro, uno tratando de buscar una pifia, otro tratando de buscar información, pero ahí está. Usted lo puede leer, lo puede descargar a su computador, es gratis. Ahora, la lectura del libro no es tampoco muy, muy fácil, porque piensen que los seres que entregan esta información tuvieron que adecuarse en sus conceptos a las palabras de nuestro idioma, y ellos eligen hacerlo a través del idioma inglés. Así que, ¿cómo pueden describirnos a Dios, a la Deidad y a todas sus manifestaciones en nuestro lenguaje si nuestro lenguaje es limitado? Conceptos de tan alto nivel no pueden ser explicados fácilmente, por lo tanto, leerlo no es tan simple. Pero no es imposible, y si usted lo hace con calma, mi amigo, lo lee, se da cuenta que después de la tercera lectura de un párrafo, usted le va a hacer sentido, ¿sabe dónde? En su mente, en su cuerpo, usted va a resonar. Es un fenómeno muy bonito que pasa. Ahora, además, quiero agregar una cosa. Yo aquí no le estoy diciendo a nadie que yo tengo la verdad absoluta. No, yo no tengo la verdad absoluta. Nosotros los que leemos este libro no tenemos la verdad absoluta. Nosotros tenemos una parte de la verdad que está descrita acá porque le entregamos a todo el mundo el beneficio de la duda. Nuestro maestro, Jesús de Nazaret, le preguntaron una vez varias cosas y él les dijo a los que estaban debatiendo con él en una tertulia, le dijo, la verdad no se debilita ante un escrutinio honesto. La verdad no se debilita cuando tú dudas de ella. Es más, es razonable dudar. Forma parte de nuestra naturaleza y es la que nos ha permitido progresar por siglos. En uno de los primeros programas yo les mencioné un fenómeno que ocurrió en unas islas allá en Sumatra, en Borneo, cerca de Japón, donde unos monos evolucionaron mágicamente en la manipulación de un cierto alimento. Una vez que se comprobó que una vez que cierta cantidad de monos tomaron un hábito, esto se expandió de una manera mágica por todas las islas donde habitan estos monos. Los monos no tenían cómo no comunicarse a través del aire, porque no usan WhatsApp, no tienen radio. Y todos los monos cambiaron su hábito alimenticio con respecto a esa una patata dulce. Ahí está, pueden buscar ustedes también, busquen la teoría del centésimo mono que se elaboró a partir de esto. ¿Qué significa? Significa de que existe una mente, eso dicen los científicos, una mente que está por sobre la mente individual de cada mamífero y en particular de los humanos también. En este libro, los reveladores nos hablan de que existe dominio de la mente sobre la materia. En el programa anterior yo les hablé, a propósito de la salud, de que nosotros podemos tomar control de nuestra salud y nuestros estados de ánimo si nosotros hacemos caso a lo que tenemos en nuestro cuerpo, que es una cosa, es la mente, y otra es el Espíritu del Padre que habita en nuestra cabecita para guiar la mente en la búsqueda de la verdad y los pensamientos de alto nivel. Bueno, si yo logro manejar esto, yo voy a tener un dominio de la mente sobre la materia. Y existe, efectivamente, existe la mente cósmica. La fuente de la mente cósmica está en el universo, ¿ok? Existe algo que está cósmica, significa en todo el universo. Hay un sabio que está en la historia también, ustedes han oído hablar, los que son más metafísicos, de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto significa Hermes tres veces grande, que es un personaje que ayudó, entregó muchísima información allá por 4.500, 5.000 años antes de Cristo, según se cree. Y él dejó un libro que se llama El Kybalión. Y en ese libro dice, uno de los postulados, él dice, todo es mente. Todo es mente. Es una frase, todo es mente. También dice, como es arriba, es abajo. O sea, lo mismo que vivimos nosotros también ocurre en otras dimensiones del universo. Ahora, en estos documentos, los reveladores nos dicen de que existe el dominio sobre la mente porque existe una mente cósmica y la fuente de la mente cósmica son unos espíritus rectores. Fíjense lo que dice el libro. Los espíritus rectores son la fuente séptuple, o sea, séptuple de 7, de la mente cósmica. Es el potencial intelectual del gran universo. Esta mente cósmica es una manifestación de la mente de la tercera fuente y centro que está en el paraíso y de cierta manera se relaciona funcionalmente con la mente del ser supremo en evolución. Esto sale en la página 191. Mire, qué difíciles son las palabras, pero simplemente ¿en qué se traduce esto? En que usted su mente, si usted deja que su ajustador, si usted deja que ese pedacito de Dios que está en su cabeza actúe, usted solito va a empezar a elevar su frecuencia y va a empezar a tender a encontrar la verdad o explicación más trascendente respecto de lo que es la espiritualidad, la presencia de la deidad, el sentido de la vida, la trascendencia de la vida, y cómo usted puede hacer que su mente maneje su vida de una manera inteligente y no a usted le guíe en su mente en comprar, gastar, en tener las ideas que otras personas piensan por usted. Entonces, esta mente cósmica, creativa, domina y funciona siempre en siete direcciones. ¿Cuáles son esas siete direcciones? Primero, dice aquí, en el libro estoy leyendo, la evolución de los mecanismos estos implica e indica la presencia y dominación ocultas de la mente creadora. La habilidad del intelecto mortal para concebir, diseñar y crear mecanismos automáticos demuestra las cualidades superiores, creadoras y concertadas de la mente del hombre como influencia dominante en el planeta. La mente siempre anhela, mire, y fíjese si usted no me encuentra razón, la mente siempre anhela, primero, la creación de mecanismos materiales, el descubrimiento de misterios ocultos, la exploración de situaciones remotas, lejanas, la formulación de sistemas mentales, el logro de objetivos de sabiduría, el logro de niveles espirituales, el cumplimiento de los destinos divinos que son el supremo, lo último y el absoluto. Voy a dejar esta parte hasta aquí. Quiero dejarlos motivados en buscar más información. Me pueden mandar correos. Voy a decirlo en este intertanto. leonel.rojas@gmail.com. leonel.rojas@gmail.com. Pueden hacer llegar cualquier consulta. Se me da el tiempo, chicos. Se me da el tiempo volando. Pero es importante hablar desde el cáncer porque es un problema de moda. Pero mire, un problema de moda, un problema real. Si usted maneja su mente, si usted me hace caso y escucha su mente, y escucha esa vocecita interior que es la que, como dicen en las caricaturas, incluso le dibujan al peperillo la voz de la conciencia, esa vocecita que siempre sabe que está ahí, y se entrega a que la divinidad actúe, usted va a tomar control de su mente y va a poder cambiar muchas veces su realidad. En el programa anterior yo le decía, usted puede cambiar su realidad pesimista si simplemente deja de quejarse. ¿Ya? Basta con que usted deje de quejarse, póngase el plan, deje de quejarse y deje en su mente que ocurran solamente los pensamientos de agradecimiento, los pensamientos de buscar la belleza, la bondad, el altruismo. Y solamente por hacer esto usted ya se va a sentir mejor, sin tomar ninguna pastilla. Sin hacer nada más que cambiar el foco de sus pensamientos. Porque usted se va a enfocar en lo positivo. Y ahí vamos a tener una manera de resolver los problemas de tristeza que nos pueden llevar a una depresión. Lo hablamos en el programa pasado. Pero esta mente cósmica, también está en usted. Usted se puede comunicar con ella. ¿Y por qué es importante este tipo de programas? Que ojalá hayan más. Se trata de que nosotros tenemos la tarea de elevar la frecuencia del planeta, de elevar primero la frecuencia en nosotros, en nuestros grupos, y propagar este cambio en toda la humanidad, como le pasó a los monos en la teoría del Santísimo Mono. Porque si hay más gente pensando en la paz y pensando solamente en las cosas bellas, va a llegar el momento en que sin forma incontrarrestable la mente humana va a cambiar así, de un momento para otro, y nos vamos a mirar todos de nuevo. ¿Por qué el libro Urantia? ¿Por qué creen ustedes que a los reveladores, porque esto no es idea de los reveladores solamente, la divinidad actuó aquí? Hace 994.000 años fue que apareció el primer Homo sapiens. No era Homo sapiens. El primer antepasado humano. Y fue el producto del desarrollo de miles de años de evolución. De ahí en adelante hubo asistencia, vino asistencia, vinieron personas, personalidades de otros mundos a ayudar a estos animalitos chiquititos que estaban evolucionando, estos pequeños homínidos, estos primeros hombres, a aprender a hablar, aprender a comunicarse, a desarrollar técnicas de agricultura. Eso no fue fruto de la evolución espontánea. Es verdad que esta raza humana evolucionó, no alcancé a hablar hoy de esto, pero evolucionó a partir de dos primeros padres que están identificados. Ellos se llamaban Andón y Fonta. Andón y Fonta. Esos fueron realmente los primeros padres de la humanidad. dos descendientes de lemures, dos hermanos, que se arrancan de su, esto es una historia, se arrancan de su, digamos, su manada, de su clan, cuando ellos se dan cuenta de que la manera de avanzar no era mezclándose con los que estaban ahí, porque ellos tenían, eran, tenían otro plan, tenían otras ideas, que los demás no le entendían, ni siquiera sus padres, los lemures papá, digamos. Y ellos toman la decisión cuando tenían como 11 o 12 años y se arrancan, se fugan. Fue tal la debacle que quedó en su clan, porque ellos eran especiales, eran líderes, porque eran más evolucionados, más desarrollados que sus hermanos, sus primos, que la madre de estos monitos, estos primeros humanos, defendiéndolos a ellos, muere. En una pelea con otros monos, con los gibones, la matan. A partir de esto, los monitos, estos no son monos, dame con monos, estos lemures, arrancan y se fugan hacia un lugar más seguro. Y el padre de ellos, de esta familia, de tristeza, deja de comer, se fue su compañera, se fueron sus hijos regalones, y él finalmente muere. Todo en la humanidad fue así, duro, difícil, trágico muchas veces, y también sujeto a mucha suerte, porque hubo momentos en que nosotros no estaríamos aquí si no fuera porque hubo una casualidad que salvó, por ejemplo, a estos mismos antepasados, y ellos logran huir, irse a un lugar más cómodo de vivir, y forman una nueva comunidad y se reproducen entre ellos y van elevando el nivel biológico y genético de esta especie, hasta cuando ellos logran establecer la primera inquietud espiritual, entonces recién en ese momento, en este planeta, este planeta se inscribe como parte de un set de planetas habitados por seres humanos que tienen y que pueden desarrollar un camino evolutivo a través de las vidas, no de la reencarnación, no estoy hablando de ellos, a través de sucesivos pasos evolutivos hasta llegar a convertirse en creadores como nuestro Padre Creador. Quiero dejar esto hasta aquí, dejarlos motivados a seguir investigando. Nos vemos el próximo jueves. La próxima semana hablaremos un poco de diabetes. También le voy a entregar información ahí, pero hagan el tratamiento que les di ahora. No van a gastar mucho dinero. Un abrazo para todos. Buenas noches. No alcancé a poner, voy a poner en las cápsulas un mensaje que nos había mandado Flor desde Estados Unidos. Y los invito también a que se comuniquen conmigo a través de leonel.rojas@gmail.com. Un abrazo para todos. Buenas noches. Y que tengan felices sueños.